no hacerme caso a mal, me metí en tremendo lío. Por no hacerme caso a mal, me metí en tremendo lío. Me dijo que no coleara y no fui a colar contigo. Me dijo que no coleara y no fui a colar contigo. Por no hacerme caso a mal, me metí en tremendo lío. Me dijo que no coleara. ¿Quién fue? ¿Quién fue? Todo el mundo sabe, pero yo no sé. ¿Quién fue? ¿Quién fue? Todo el mundo sabe, pero yo no sé. Desde New York para el mundo. ¡Vamos! De New York. ¡Bang, bang, bang, bang, bang, bang! ¿Won't you come on and dance with me? María, dime qué sientes cuando me paro así de frente. Ana María, dime qué sientes cuando me paro así de frente. Familia, el coro dice: mamá no quiere que yo colé. Ay, mamá no quiere que yo colé. Mamá no quiere que yo colé. Ay, mamá no quiere que yo colé. Mamá no quiere que yo colé. Ay, mamá no quiere que yo colé. Ay, mamá no quiere que yo colé. Quiero amarte con pasión y brincar de flor en flor y en un trébol darte amor, cariño, y arroparte bajo el sol con hojitas de un limón y estrujar tu corazón, ay, mío. Ay. Una higuera quiero ser para regarte la piel, un espejo de algodón, florido, un kilómetro de mar, ay, un pellejo de acordeón para entonar una canción contigo. Hazme un invierno de papel donde tirite mi querer. Tráeme una agüita de ilusión para mojar la savia de este amor. Pero que mira qué bonito va, qué bonito es. sopla. Guayay, quiero que caiga la caña, me diga cómo se vaya en la boca, que yo no quiero olvidar tu amor, que sigue soñando, vaya en la yuca, que yo no quiero que caiga la caña, me diga cómo se vaya en la boca, que yo no quiero olvidar tu amor, que sigo soñando pajaritos en el aire que luego se desploman, y es que ya no puedo con tu querer. Thank you.

escuche algún merengue que se mueva entre la brisa y le apague la sonrisa, un olor a caña brava, recuerde la serenata y los cuentos de la abuela y sienta volar nostalgia que en una playa extranjera. Se despidieron amigos con tambores y maracas, con sancocho y aguardiente, y en la plaza una parranda. Y yo quisiera saber qué le puede suceder cuando por allá tan lejos se acuerde ya de su casa, tan lejos de sus amores, de su pueblo y de su raza, borrando los sinsabores que le roban la esperanza. Llorar por querer volver y no poder regresar, la tierra siempre nos llama, siempre duele aquí en el alma.

Yo por nadie había sentido tanto amor a primera vista. Mi corazón me dijo, Eddie, por fin, esa sí es la tuya. Como yo lo había soñado, qué bueno haber encontrado. Yo vi confianza en su mirada, mi cuerpo, como la deseaba. Confianza en su mirada, mi cuerpo, como la deseaba. Contigo, comprendeme, tenerte en mis brazos para ser feliz. Ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay. Con el mismo tinto me matan a mí. Con el mismo tinto me matan a mí. Yo la la, yo la la, yo la la la la la la la la la la la. Que con el mismo tinto me matan a mí. Con el mismo tinto me matan a mí. Sí, negrito de la vida, oí. Washington y París o de mí.